¡Por fin es viernes! Arranca ya, queridos oyentes, queridos amigos, la segunda hora del programa. En breve, como siempre, pasaré a comentaros las primeras novedades de hoy, que son muchas y variadas, pero antes tenía yo pendiente la dedicatoria de Alberto, y que conste de verdad que no me he portado mal, que tenía varias opciones, desde luego bastante originales, típicas de mi forma de ser, quería decir, porque canciones típicas desde luego no son las que tenía seleccionadas o preseleccionadas, pero bueno, el detalle de su carta se merece, yo creo, un tema top, y este lo es, Topless, lo es. Sí, me ha salido un chiste malo, pero un chiste. Así que espero y deseo que este tema de corazón os guste a todos, a Alberto y a su cuadrilla de la Sidriña, que seguro no paran de escanciar esa rica sidra asturiana, casi casi tan buena como la de Astigarraga. Ahí andan, me gustan ambas, ¿eh? Lo que pasa que a mí Asturias me pilla un poquito más lejos que Astigarraga y por eso me decanto. Pero, oye, si mandáis un paquete con 6 sidras, se agradece y las acepto, ¿eh? Sin problemas. Bueno, que me enrollo. A ver si, insisto, con este tema, salgo del paso y disfrutan, porque este tema irradia felicidad por todos los poros de su piel. Versión remix de La Cabra Mecánica. Ese es el tema que yo quiero dedicaros con mucho cariño, de verdad, ahora en seriamente, después de tanta tontería, de verdad, ¿eh? Gracias por ese correo que me anima a seguir haciendo lo que hago, sin cortarme un pelo, y a lo dicho, que la disfrutéis en el inicio del fin de semana y, por supuesto, brindar con sidra. Después escucharemos, por ejemplo, a Hayo, que a mí me recuerda esta voz y este estilo musical al de Conchita, con su nuevo tema, Mortal. También tendremos un poquito de hip hop, en este caso a cargo de Ur, un activo desde el año 90 que ahora presenta nuevo tema, Nada Me Da. Y vamos a cerrar con Marmi, Todo Lo Que Soy. Entre el pop y el rock, este catalán nos habla en 3 minutos aproximadamente de todas sus inseguridades. Ahora sí, os dejo con Felicidad. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. día. Ya a mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita, que estabas tan rica, que devoré tu piel, tu carne y tus espinas y rebañé. Tu suco, suco, suco, rebañé. Desde entonces en verano nunca pido ensaladilla. Ni antes de dos horas de digestión me tiro al mar. He dejado de abusar de tabaco, de café, del tinto y del Prozac. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Se hace canción la parte de ti que no quieres dejar salir. Ciencia ficción, la parte de ti que ha dejado. Se hace poesía, se hace licor, prender las noticias, tomar la anestesia vital para dejar de ser mortal, para dejar de ser mortal, apagar el diluvio mental, para dejar de ser mortal, para la parte de ti que quisiera incendiar la desigualdad en este país y la venda neutral, constelación, la parte de ti que se deja llevar por ese fatal temor a morir. Y que no haya más. Se hace poesía, se hace licor, prender las noticias, tomar la anestesia vital para dejar de ser mortal, para dejar de ser mortal, apagar el diluvio mental. De cada fallido intento por ceñirme a la rutina, hacer lo que quieren los medios que creamos que queremos. En la tarde me dijeron que así como el miedo tiene principio, encuentra su cura en el mismo sitio. Cuando se prende el fuego, la fuerza por dentro de la raíz hasta el pensamiento. Para dejar de ser mortal. De dónde vengo, si hasta dónde voy. Tus aires de grandeza nada me da. nada me da, da. A mí no importa tu mano, yo sí sé quién soy. No olvido de dónde vengo, sé hasta dónde voy. Tus aires de grandeza, nada me da. Nada me da. Empecemos por aclarar quién tú eres. Yo sé quién eres, anda, sigue, diles lo que quieren. A esas multitudes para que no desesperen. Les doy mi mano y al que no, que lejos de mí espere. Me dicen humilde el que puede, yeah. Sé que mueres porque puedes tener bajo tus pies los placeres. Dejar una mano al aire si eso es lo que quieres. No eres lo que dices, sino lo que haces eres. Debes saber que somos iguales todos. Buscan rivales, esperan que resbalen. Si saben qué es lo que realmente nos vale. Es el espíritu, no el primero que dispare. Aquí no importa tu mano, yo sí sé quién soy. No olvido de dónde vengo, sé hasta dónde voy. Tus aires de grandeza, nada me da. Nada me da, da, da, da, da. Aquí no importa tu mano, yo sí sé quién soy. No olvido de dónde vengo, sé hasta dónde voy. Tus aires de grandeza, nada me da. Nada me da, da. Tomé el alma del guerrero más firme. Prometo ante el mundo que nunca voy a rendirme. El que no lo merece no verá despedirme. Solo eso irá antes de irme. Diles que esto se logra con empeño. Llegó el que de pequeño ha luchado por su sueño. Errados pasos en el camino les enseño. Y que de la vida en la tierra aún no existe el dueño. Ruego que conozcan un día a este hombre. Que no olvida de dónde viene, a lo que viene responde. No se asombre si muchos de ellos se esconden. Cuando enfrente de sus ojos ve entre grandes su nombre. Sigo siendo el mismo. Perdona que te llame tarde. Espero que te pille bien. Lo siento si soy un desastre. Sabes que fue sin querer. Dicen que no soy como antes. Que tardo en contestar un mes. Pero contigo es diferente. Y cambié los recreos, los cromos, los TV. Con mil cosas que hacer. Pensando en el mañana cuando no sé qué hice ayer. Poniéndome dos hielos en la copa de gin. Mirándome los vuelos de Barna. Y cambié los recreos, los cromos, los tebeos. Por los focos, las fiestas y un poco de dinero. Y aunque esto sea nuevo, no sé si yo lo quiero. Siempre. fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Tu música. El golpe que nos quede puede ser de desasosiego, de rabia, de ira, tristeza, de lucha y superación, pero es el cuarto sencillo de los gaditanos Turmalina. Ana Guerra, por otra parte, fue una de las grandes beneficiadas del OT de su edición, y ahí sigue, luchando, publicando nuevos temas sin parar. Uno de ellos, este que vamos a escuchar hoy, ¿qué sabrán? La letra ya lo dice todo. Y viajaremos a islas paradisíacas con la voz y la cadencia musical de la chilena Mon Laforte y su tema Algo es mejor, un tema con el que dejarse llevar. Puede ser especial la vida sin antorchas. Recorrer la verdad del tiempo que nos toca. Queremos aire, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. ¿Y quién quiere ser 14 de febrero? Si podemos ser un miércoles normal, yo me quito el disfraz que me hace llorar. Ya no más. Me pintas de color hasta los huesos, porque sabes que mi piel es de cristal y tu abrazo es el refugio donde duermen mis inviernos. Y que el frío tiemble ahí fuera, ¿qué sabrán de ti? Esas miradas, ¿qué sabrán de mí?

quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@ebroradio.com. Vamos ya mismo con otras tres novedades. Si artísticamente te haces llamar Demente Sound, no puedes pretender hacer una canción perfecta. O sí, el ex vocalista del grupo Mom reaparece ahora en solitario tras 10 años de silencio con esta peculiar canción. Por otro lado, la argentina Marcela Morelo, responsable de éxitos, ¿recuerdas aquel Luna Bonita? Bueno, pues presenta ahora mismo su décimo álbum, Tu Mejor Plan, que incluye esta canción que hoy estrenamos aquí, Como la Flor. Y por cierto, la tercera novedad de este bloque se llama Me Gustas Tanto y nos la va a cantar el grupo Sweet Harmony. Tres novedades más, ahí marchan. Deseo lo mejor. Si en mí Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Caminando por la orilla del mar, de tu mano, siento que me voy con la brisa. Miro al lado y veo tu linda sonrisa, que hace que salga el sol. Me gustas tanto. El viento juega con mi pelo suelto, y mientras siento las olas del mar, la arena fluye entre mis pies descalzos, y mientras tanto te oigo cantar. Desde hace tiempo mantienen buena química tanto Melendi como Miriam Rodríguez. Además, hay que reconocer y recordar que han coincidido en programas como La Voz, por lo que no es de extrañar que de esa complicidad entre ambos haya nacido esta colaboración musical, llamada Simplemente Dilo. Nuestro segundo dúo de este bloque lo forman el joven Marlon y el veterano David Summer, que han unido voces en Mi Macarena. Y terminamos con el locutor y cantante Sergio Contreras, que fusiona hip hop y flamenco con un estilo muy personal. Hoy disfrutamos de Tus Ojitos Negros. Colabora también, por cierto, en este trabajo La Húngara. ¿Os apetece escucharlos? ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. Recuerdo bien, amor, cuando te desnudabas y me dejabas la puerta entreabierta. ¿Cómo no recordar nuestras profundas charlas y cómo pasaban las horas muertas? Recuerdo que no te pedí perdón y ahora toca pagar la penitencia. Recuerdo que tu corazón bailaba con el mío un son y ahora se ha convertido en una ciencia. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale.

El mundo sigue girando, destrozando. Nadie echa en falta estas dos armas que sin remedio hoy se están amando. Nadie echa en falta estas dos armas que sin remedio se están amando. Que sin remedio se están amando. Se están amando. Solito negro, solito negro, solito me hacen desangrarte, ya no puedo. Te lo sé, te metiendo muy bien. Este dolor se está metiendo muy, muy adentro. Y por mi raza tengo que renunciarte a ti entero. Leren, leren, leren, leren, leren. Tus ojitos negros, tus ojitos me hacen desengarte y ya no puedo. Este dolor se está metiendo. Ay, qué bueno, mi Señoras y señores, niños y niñas, nuestro programa termina ya, pero ojo, ojo, ojo, que el fin de semana acaba de empezar. Y tenemos fin de semana para largo, ¿eh? Sábado, domingo y, bueno, lo que queda de viernes. Así que nada, si te lo has pasado bien, si has estado un ratito en compañía de quien te habla y, bueno, lo has gozado, lo has disfrutado, te ha gustado la música que te hemos puesto o no, pero te lo has pasado bien, ya sabes que tienes una nueva cita. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Pues el próximo fin de semana, que yo vendré, por supuesto, con temas al azar. Si hay alguna petición, la pondré, como no, y muchas, muchísimas novedades. Nada, por mi parte, desearte que sea estupendo este fin de semana, el mejor de tu vida poder ser. Abrígate por si acaso, aunque con esto del tiempo ya se sabe, pero bueno, en otoño empieza a hacer ya fresquito, y ojo con los catarros y las gripes, que este año, como lo de la mascarilla va y viene, a veces nos la quitamos, a veces nos la ponemos, pues posiblemente algún bichito nos entre y alguna gripe caerá, porque este año van a caer gripes, pero un montón. Bueno, que no soy doctor ni médico, así que yo de eso no, mejor no hablar. A lo dicho, que me voy, que yo también tengo planes este fin de semana para disfrutar en compañía de muy buenos amigos, así que ya te contaré qué voy a hacer, cuáles son mis planes para este fin de semana. Unos pinchitos, por ejemplo, por la Laurel, alguna cenita tranquila. Sí, porque uno ya tiene cierta edad en lo de salir de noche y contarte con muchísima gente como que no apetece. Apetece más la tranquilidad, la buena compañía, una buena mesa, un buen vinito. En fin, que me está entrando un hambre solo de pensar en todos esos manjares, que mejor me callo y os dejo con este temita. ¡Hasta la semana que viene! Tócalo despacio y cuéntame, dime cómo bailo, nena. Tócalo despacio, enséñame ese ritmo que tú llevas. Tócalo despacio y cuéntame, dime cómo bailo, nena. Tócalo despacio, enséñame ese ritmo que tú llevas. Despacio y cuéntame, dime cómo bailo, nena. Tócalo despacio, enséñame ese ritmo que tú llevas, que me está volviendo loco, que se mete por mis venas. Tócalo despacio y cuéntame cómo te mueves, mi nena. Ay, tócame. Yeah.